Radio Exit 106.4 FM. Cafetería Miquetes 2. No te pierdas nuestra superoferta de cubos con 5 cervezas o refrescos acompañadas de una tabla de ibéricos, quesos o patatas 4 salsas por solo 5 euros. Además de nuestras tapas, ensaladas, montaditos y carta de hamburguesas. Te esperamos en Cafetería Miquetes 2 y ahora también en Miquetes 1 los domingos, lunes, martes y miércoles. Recuerda, Miquetes 1 en calle Castilla 7 junto a Antigua Sagraduada y Miquetes 2 en calle Cataluña 27, local 10, frente al Mercado Nuevo de Ibiza, cerrado los domingos. ¿Qué es lo peor? Fútbol Pitiuso, información, entrevistas, resultados y toda la actualidad del deporte rey en las Pitiusas lo encuentras en www.futbolpitiusoibiza.com. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. Radio Exit, Ibiza y Formentera, 106.4 FM. I molt bones tardes, benvinguts. Benvinguts en aquesta tertúlia del món de l'esport, tertúlia esportiva aquí a Radio Exit. Una temporada més en tots vostès. Avui un petit aperitiu de lo que serà una temporada més en aquesta campanya 2013-2014 dins de la tertúlia esportiva que habitualment realitzam conjuntament Radio Exit i TEF, Televisió d'Eivissa i Formentera. Avui hem de tenir l'aperitiu perquè avui m'ho senten a través de les ones, a través de Radio Exit, a través de la seva sintonia habitual del món de l'esport, però a partir de dilluns que ve tindrem novament aquesta mateixa sintonia i també la de TEF, la de Televisió d'Eivissa i Formentera, en nous estudis, un nou format, però canviarem només l'imprescindible perquè les coses que funcionen per què canviar res. Tindrem els nostres tertulians habituals, tindrem, com ja és normal, convidats i tindrem un seguiment molt especial de tot allò que faci referència a una temporada que apareix, que serà molt interessant, molt entretenguda i especialment competitiva dins de les diferents activitats esportives que hi on estan integrats representants d'Eivissa i Formentera. Ha començat la Lliga en el grup balear, la tercera divisió nacional, com saben, hem arribat a la quarta jornada i en bona possibilitats per part dels nostres representants perquè el Formentera ha començat molt fort, el conjunt de la penya esportiva Santa Eulària també. El Formentera en les tres primeres jornades ha aconseguit el liderat, després de perdre en el seu derbi insular aquest cap de setmana davant de la penya esportiva Santa Eulària, aquest derbi entre les Illes d'Eivissa i Formentera i en victòria de la penya esportiva per 1-0 ha propiciat que el Formentera abandoni la primera posició i que la penya esportiva s'upi en el segon lloc de la classificació general en aquests moments. 10 punts per la penya, 9 punts per al Formentera. És líder ara mateix, és el Mallorca B, un equip que tothom apunta com a clar favorit també per aquesta temporada 2013-2014. Les coses no van tan bé per el Sant Rafel, un Sant Rafel que ha iniciat amb moltes dificultats aquesta campanya de Lliga, 4 jornades i només duim 2 empats, el que significa 2 punts dins d'aquesta classificació general. Seguit del Sant Rafel empatava a 2 en aquesta darrera jornada davant de l'Atlètic Rafal, un empat que no propicia, en aquest cas, pues, bones perspectives en aquests moments dins aquest inici de temporada per al conjunt d'en Vicente Román. En definitiva, resultats que, com dèiem, en su derbi, d'alguna manera fan que el llistó siga altíssim. El derbi ha set la referència d'aquest cap de setmana, però entendrem molt al llarg d'una campanya a Lyon una vegada més. El Formentera, que pràcticament no ha canviat equip, que té el mateix potencial, que va quedar quart en l'anterior campanya i que va disputar la fase de descens a segona divisió B. El fet de no haver canviat pràcticament la plantilla el col·loca com un dels clars favorits. La penya esportiva sí que ha sofert una modificació important dins del primer equip de Mario Urmatxea, però si tot segueix tenint un equip molt competitiu, un equip que seguirà sent des que ha de tenir en compte. El Sant Rafel també ha canviat alguns dels components de la seva primera plantilla, així tot, dins l'entorn del Sant Rafel s'anuncia que tal vegada han de passar aquestes 5 primeres jornades perquè després veiem la realitat d'un Sant Rafel que, si recupera jugadors i es posa en la línia de temporada passada, ben segur quedarà molt cap allà. Però saludem ja els nostres companys de tertúlia avui, que s'estrenen aquí a Nió, són habituals, són els nostres tertulians de capçalera. En aquest cas, Toló Darder, com estàs, Toló? Estupendo, encantat d'una altra vegada de tornar a estar aquí. Després de no sé quants, 30 anys, per lo menys, ja quasi, no? Que en portem. Bueno, crec que no m'equivoc de gaire, eh? Vull dir que si en duim 22 o 23, crec que acertaria. Hauríem de profundir una mica en la memòria històrica d'aquest programa. La Champion. Bueno. La figura destacada del verano. No, buena. De la momento figura destacada del verano. Espera. No sé cuántas páginas en El Pronto, entrevistas en Canal Plus, en Telecinco, en Antena 3, que si los reporteros sin fronteras, que si, bueno, yo qué sé, de sí, todo. Sí, en el diario Ibiza, en el Última Hora. Bueno, ahí no tanto, ¿eh? No, ni me apetece. No, fíjate, no, mira como lo no escucha sé, toda la isla, ni me apetece. Triunfas a nivel nacional y después aquí no sé si a veces se dan cuenta de lo que haces por nuestra isla. No. Es una pena. Es igual, no me defienda, déjala, no pasa nada. No, si yo ya no estoy considerado de Denia para arriba. ¿Cómo que no te defienda? Claro, lo único defiendo, que te digo una cosa. Hombre, yo lo que quiero es que la gente valore lo que hace uno y lo que fa en Lavi. Jo diria que no sé si algú se n'ha de compte en aquests darrers anys, però molta de les pàgines que dediquen els mitjans de comunicació nacional a Eivissa, doncs és gràcies a l'AVI. I això pareix que alguns no se n'enteren. Bueno. No, luego ven aquí uno de Düsseldorf o de Francia y le hacen 14 páginas, los come yogur, pues van detrás de las entrevistas esas famosas. Yo no te quiero decir nada más que te fuiste de esta casa y yo estoy todo el verano aquí con mi amigo Rafa Martínez, Maribel, que me tiene arrestado. Él no, es que luego hablas. Un día saltó un delfín. Iba tu hijo encima del delfín. Digo, pero bueno, si es mi jefe en alta mar. No veas la alegría que me dio de ver a la familia y decirte, José, muchas veces que tengo aquí a mi derecha. El otro día me hizo una entrevista a Las y me dijo que Camacho... Y le dije la verdad, que gracias a Camacho, que soy lo que soy porque me ha enseñado todo. Nunca te olvidas de ellos, ¿eh? La verdad es que yo leo un montón de entrevistas tuyas y siempre hace referencia. Pero tampoco me olvido, tampoco me olvido de ti, ¿eh? No, nunca. Y dije que también había una persona en mi vida que era Toló Darder, que sale en el As, que lo vio toda España, lo miró y lo leyó, al que también le debo mucho, no económicamente, porque gracias a Dios está más tieso que yo, pero a nivel de ayudarme en su momento a apostar por mí hace muchísimos años, y sigue apostando, pues igual que tú, que te tienes que ir partiendo la cara con la gente, porque mucha gente piensa que tienes aquí un Doberman, o no sé lo que piensan. Tienes aquí un tertuliano con defectos y virtudes, que pienso y digo lo que pienso y punto. Pero decirte una vez más, cuando te he dicho para pasar, Sergio, que ni me apetece, no, porque en el diario tengo gente que aprecio y quiero. Algunos se podían ir de vacaciones unos cuantos meses, y en el último hora, pues si no se van de vacaciones, no, ya, porque se vayan a comerse un helado. Algunos, ya, otros no, ¿eh? Ya os valorarán. Cuando yo lo digo, ellos dirán, es que tienes razón. Ya os valorarán. Bueno, aquí n'hi ha dos que estan tiesos d'en l'avi, que és en Toló i ell, i n'hi ha un que és capitalista de la tertúlia, que és en Sergio Tortosa, que no fa més que vendre pisos, llogant, està tot l'estiu allà remenant. Vinga, ara tinc un pis, ara tinc un altre, una casa, no sé què. Sergio Tortosa, com estàs? Si tot el mundo se cree que estàs en los banquillos, però si tu mundo és la immobiliària, no? Ahí está tu mundo. Hombre, realmente lo que me mantiene... Lo que te da de comer. Lo que me da de comer y más teniendo a las dos peques que tengo, que son... Hay que estar muy al loro. Bueno, pero de todos modos, si te manda un caramelillo de entrenador, no los aprovechas, ¿eh? No, yo, a pesar de que ahora estoy un poco retirado, entre comillas, me sigo preparando y para que el día un presidente, un club me da la oportunidad, está preparado al máximo y bueno, me considero una persona privilegiada a pesar de no estar entrenando y teniendo lo que tengo y estoy feliz, podría estar mejor, pero bueno, esperaré la oportunidad y cuando salga la oportunidad pues aprovecharla porque aquí también la situación, los banquillos están... Està complicat. Bueno, la veritat és que aquí no venim a parlar de nosaltres, ni molt menys, venim a parlar dels altres i dels clubs i dels esportistes d'Eivissa i Formentera. Si hem de fer una referència inicial ja per entrar i abans de profundir una mica en el que ha set aquestes quatre primeres jornades, les posicions del Formentera, de la Penya Esportiva Santa Eulària, del Sant Rafel, també parlarem de la Lliga Interpobles, que ha començat i ha començat amb força en dues jornades que duen disputades i algun dels favorits que per que no remenen o pareix que no, bueno, pues no tenen les opcions que pareixia que havien de tenir, altres que van a poc i callant i de repent es troben allà dalt. Bueno, en parlarem de resultats que s'han dat en aquesta darrera jornada també de la Lliga Interpobles, però destacar fonamentalment a l'horari d'aquests darrers dies es tira en barc, perquè ha estat excepcional, no? El equip d'Escubells, equip femení, que ha aconseguit el Campionat d'Europa, la veritat és que amb un èxit sense precedents dins el món també de les portes de les nostres illes, i no han fet més que arribar d'allà, d'Europa de l'Est, i se'n van cap al Campionat d'Espanya, i també l'aconsegueixen. La veritat és que després de guanyar un torneig, o en aquest cas un títol continental, lo normal és que també guanyessin el Campionat d'Espanya, i l'equip d'Escubells s'ha proclamat també aquest cap de setmana campió d'Espanya femení de tir amb arc. L'han acompanyat també els arquers, els masculins, que del Club Sarc han tingut també un èxit importantíssim perquè en dos modalitats dels campionats d'Espanya han aconseguit el subcampionat. Medalla de plata també pel Club Sarc en la difícil confrontació, diríem, a nivell nacional en sus clubs, que n'hi ha d'altíssim nivell, però el que sí està demostrat és que si hi ha un esport que destaqui a Síria d'Eivissa, sense cap dubte, es estira en barc. D'això en parlarem i probablement la setmana que ve convidem una persona que ha set el gran iniciador, diríem, d'aquesta modalitat esportiva i que ara tants d'èxit està reportant a l'esport de les nostres illes. Però mentre Estira en Bar triomfava, una de les expectatives importants que tenim dipositades aquesta temporada és dins el bòlit, la Superliga masculina, que una vegada més comptarà amb un equip a Eivissa, que serà el màxim representant de Balears dins aquesta modalitat esportiva, a l'Ussó Eivissa Bòlit, que disputava a Mallorca, Artà, concretament, un primer torneig de preparació de cara a l'inici del campionat de Lliga i que, sorprenentment, perquè hem de dir que ens ha sorprès el fet de que l'equip d'Antoni Gino guanyava aquest torneig d'Artà, ho feia guanyant un partit en el conjunt de campió de Lliga de la temporada passada, de l'Unicaja, i perdia en el segon partit davant d'aquest mateix equip, però per la diferència tan sols d'un set. La veritat és que per número de sets guanyats el conjunt d'Antoni Gino s'adjudicava aquest torneig d'Artà, i això demostra que tenim moltes possibilitats de veure bon vòlei i d'estar lluitant entre els millors aquesta temporada. I hi ha una referència abans d'entrar en su futbol, en Daniel Sánchez, piragüista, escornàutic de Sant Antoni, s'ha aconseguit el premi en el millor esportista de Sant Antoni d'aquesta darrera temporada, el guanyador de la Copa d'Espanya de piragüisme, i la veritat és que és la segona temporada consecutiva que se n'endú aquest trofeu. Bé, anem en su jornada de Lliga, anem en su derbi, en aquest cas, el partit que jugava Santa Eulària entre el Formentera i la Penya Esportiva de Santa Eulària, recordin, 1-0, victòria de la Penya, rascant, davant d'un rival, el Formentera, que es presentava com a líder de la competició, que perdia a Santa Eulària, però gràcies a un gol en pròpia porta d'en Armando, que bueno, pues al final li reportava aquest gol 3 punts en el conjunt de la Penya Esportiva Santa Eulària. Bé, duim 4 jornades, la Penya va segon, el Formentera va tercer, el Sant Rafel, bueno, no està dins dels equips més baixos de la classificació, però bueno, està allí que ha d'anar molt alerta. Com heu vist aquest inici de temporada, Tolo? Bueno, aquest inici de temporada hem vist, començant pel Formentera i el Penya, o Penya Formentera, que han començat molt bé, molt forts. Hi ha un equip aquí que, de moment, tot donen com a favorit, que és el Mallorca B, perquè baixa d'una categoria que és de segona divisió B, que és un equip on té molt bons jugadors, bons entrenadors, que el primer partit va dar una molt bona sensació en el camp del Sant Rafel, però vamos, no vol dir amb això perquè tingui bon equip que sigui campió, però té moltes possibilitats. Posteriorment, tant la Penya com el Formentera, per això tenen que estar dalt, perquè són molt bons equipos, tenen bons jugadors, i llavors un tercer, pues, equip oivissant, que és el Sant Rafel, que quizà no ha tingut la sort, perquè el primer partit li va tocar un equip molt fort, com va ser el Mallorca, però que jo crec que també anirà remuntant i que estirà dins els puestos de dalt. Per jo he tingut la sort de veure un parell de partits d'aquests equipos i penso que els nostres equipos estiran a la zona alta durant tota la temporada. Labios, tu com ho has vist? Bueno, pues fijándome un poco como Tolo, decir que el San Rafael que peor ha empezado, yo tuve la ocasión de verlo el domingo pasado con Sergio en San Rafael, tuvo muy mala suerte porque tenía que haber ganado de 2 o 3 goles de diferencia. Pero en el fútbol ya sabemos que no se puede uno decir ni sí ni no. Si no nos metes los goles, no ganas y te vas para casa. Porque jueves viernes, lo que pasa es que viene la ansiedad de los partidos. Ayer estuve hablando con Vicente Romá y estaba muy contento porque sacaron un punto fuera que podían haber sido los 3. Pero una vez más me contó cosas pues que no se pueden decir, porque luego es muy fácil sentenciar y sacarte una tarjeta roja. Por desviarme 2 segundos, como me encanta el fútbol, el sábado fui a ver a la Peña Juvenil, un equipo de Mallorca o Menorca, no me acuerdo, y hay una jugada muy desgraciada que el árbitro, que estuvo correcto, y desde aquí siempre apoyo a los árbitros, en el minuto 20 y tantos hay un barullo en el área de la Peña, al portero de verdad que le dio con la mano, sigue la jugada, y a los 25 segundos para el árbitro el partido porque el línea dice que la había dado con la mano y se va un chaval de 18 años y le saca roja y al chaval le amarga ya la temporada. Los árbitros tienen que ser flexibles, decir, no ha habido problema, el línea me ha parado el juego, ¿qué ha pasado? Pues le ha dado la mano, muy bien, le saco amarilla, como no había incidencia, pues no pasa nada. Es que, lo vuelvo a repetir, los árbitros de Ibiza son muy especiales, mira que lo apoyo. Cuando no es justo, pues no es justo. Referente a Formentera y La Peña, pues una vez más, el cacho llora en la oscuridad y el machea llora en las televisiones. Quiere decir, lo voy a decir para que luego no se entienda mal. Mario, que ahora me llevo bien con él, me he llevado toda mi vida bien, solo hemos estado enfadados el año pasado por circunstancias que ya están aclaradas y le mando un abrazo. Mario vende su humo y dice que no le puede ganar Formentera porque está al 40% y resulta que viene Formentera a Santurales y saca a Mario 11 leones, que por cierto tenía que haber sacado a 10, y el Formentera otros 10. Porque con todo mi respeto a los dos equipos. Ayer Pando tenía que haber quedado en su casa, y mira que es un jugador que al que más quiero la Peña, viendo un documental. Y Mike viendo Sálvame de Luz. Porque es que yo te digo una cosa. Se puede venir a jugar un partido, ganarlo, perderlo. Yo te lo vuelvo a repetir. La Peña, todos sabemos que usa sus armas. Llevo para la monomica. No, por eso. Digo que a mí, mi opinión es cuando yo veo las cosas. Sí. De que fue un partido que Mario... No, pero más que centramos en los partidos... Bueno, pues englobar, decirte que las primeras jornadas han marcado la pauta Formentera y La Peña, con lo de Mallorca, que tienen que marcarla por obligación. Ya empezamos como todos los años. Mario ha hecho un equipo muy competitivo, que yo hablo mucho con él, muy competitivo. La verdad que también tiene, de verdad, te lo digo en serio, muy mala suerte, porque hay jugadores imprescindibles que ya se han lesionado. A ver si no son de gravedad y los recupera. Y Luis El Cacho, al que estuve hablando con él, tiene un pedazo de plantilla y ayer no me gustó cómo jugó el Formentera en Santa Eulalia. Él, es mi opinión. Ayer, sin embargo, el año pasado dije que nos diera un meneíto, pero de Champions League. Mario ha dicho en los medios que el año pasado perdió por una causa, ha planteado su partido y hay que felicitar a Mario y a la Peña. Nada más, si es que, pero que son dos candidatos hasta arriba, bueno, lloviendo o sin llover. És evident que li va guanyar la partida en Mario en el Cacho. Després en parlem, des d'Herbi. Tu com has vist, Sergio, aquestes 4 primeres jornades, com s'estan movent els 3 equips de les Pitiuses, com ho veus? Bueno, empezamos por el Formentera, ¿no? Yo creo que después de la temporada pasada que hizo el Formentera, lo más lógico es lo que han hecho, ¿no? Es decir, cambiar, si una cosa que funciona bastante bien, como demostraron el año pasado, cambiar lo menos posible y bueno, incorporar a un par de jugadores como incorporado que le den un pelín más de competitividad y de calidad, ¿no? Como ha sido el caso de Piquero y el caso de Pepe Bernal. Después, evidentemente, si el año pasado dieron un tremendo resultado, yo creo que estarán entre los primeros, ¿no? A pesar de que ayer el partido pues no fue bueno y demás, pero tienen calidad suficiente y una plantilla, yo creo, este año con armario, que no lo que tenía el año pasado, que le faltaba un poco de armario, como comentaba, como comentamos. Y bueno, referente a la Peña, para mí me sorprende en cuanto cuando un equipo queda campeón y hace la temporada que ha hecho, los cambios y no darle esa continuidad en cuanto a tener mínimo el 70-80% cuando ha tenido que incorporar bastantes jugadores, ¿no? Me sorprende, entiendo de que en el tema económico pues todos los clubes van recortando, pero un club que quiere aspirar y que quiere estar ahí entre los primeros y quiere ascender, como bien se comentó el año pasado, y darle continuidad, es lo que a mí me sorprende en cuanto a la planificación de este año. En cuanto al San Rafael, pues ha empezado igual que empezó el año pasado, ¿no? No empezó bien, pero yo me quedo con que empiece peor y que quede como queda el año pasado, ¿no? Que fue de menos a más. Pienso que tampoco ha tenido muchos cambios, que realmente el primer año siempre es el que cuesta más, porque si el entrenador es nuevo, como fue Vicente el año pasado, que inició con la plantilla desde cero, ya la ventaja que tiene, que ya conoce prácticamente a todos y que de los dos, tres jugadores que se han ido, pues ha incorporado a varios jugadores de fuera, que yo creo que le va a dar la competitividad y al final estarán seguramente, si no pasan a apuro, yo pienso que estarán de los 10 primeros para arriba, seguro, estarán. Molt bé, hem parlat una mica, com dèiem, d'aquestes quatre primeres jornades, per el fet que hem començat avui el programa i que hi havia que recapitular una mica sobre l'opinió del que ha estat fins ara. El que sí que és evident és que, com dèiem, Tolo, al principi, dos equips, el Formentera i la Penya Esportiva Santa Eulària, que varen ser els dos equips que també aquesta temporada passada varen estar allí lluitant dins els quatre primers classificats. La Penya va aconseguir el títol, el campionat, amb una diferència de punts substancials temporada passada. Però com veus els equips? És a dir, tu fes una referència de que el Formentera i la Penya Tolo pues, tenen una bona plantilla, bons jugadors. La veritat és que així tot, a principis, en pretemporada, en Mario es queixava d'aquesta rebaixa important de pressupost. Jo no sé si va parlar de 45.000 euros menys per la primera plantilla. Això ha fet que hi hagi jugadors de la temporada passada que se n'hagin anat, perquè no es podia mantenir, en definitiva, el seu pressupost. Però també n'han vengut d'altres, amb un nivell prou interessant. S'han fitxat jugadors que han demostrat que són jugadors molt vàlids per aquesta categoria i que li poden dar també un bon resultat a la penya, com s'està demostrant. I el Formentera, que crec que només ha incorporat un o dos jugadors, el resta, exceptuant un jugador que se n'anava, el resta és la mateixa plantilla que tenia el Cacho la temporada passada, per tant, té un potencial ja més que conegut. En l'avi que feia referència que si ploren o no ploren els entrenadors, que si Mario plora de nits i o Mario plora de dia i en Cacho plora de nits, algo així, no? Has dit l'avi? No, cada uno tiene su sistema. Claro. No, però me refereixo a veure Valtros i Sergio, tu que ets un entengut, no? I un estudiós també d'aquesta tercera divisió. Penseu que ara mateix, quatre jornades després d'haver començat aquesta lliga, tenim a la penya segon, a la Formentera tercer, a la penya dos punts de la Mallorca, a la Formentera tres punts. És hora ja de que puguem començar a dir, com dèiem la temporada passada, que recordem que quan vàrem començar el programa ja vàrem indicar quins podien ser els favorits i realment no ens equivocàrem. Podeu col·locar favorits també en el que hem vist en aquestes quatre primeres jornades? Tenen el Formentera i la penya l'obligació, ja no parlant de potencial o d'equip, tenen l'obligació, per lo que estan veient, o per lo que estan veient, de quedar entre els quatre primers? Bueno, jo penso que sí. Crec que el diari d'Eivissa va publicar els pressupost de tots els equips i el que ho va llegir ho va veure. Jo ara, quan tu deies això de la rebaixa de 40.000 euros, pensava que va llegir que el pressupost del Santanyí era de 40.000 euros i la rebaixa de la penya han estat 40.000 euros, però tot el pressupost del Santanyí, que fa uns anys era un dels que tenia, que pagava bé i tal, pues això demostra que tal. Jo no fa molt de dies, pues un dia vaig estar parlant que em va cridar en Dani Mori i m'estava explicant que ja pues, se li han anat no sé quant de jugadors, que ha hagut d'improvisar jugadors perquè ja no paguen a ningú. O sigui que jo crec que per pressupost i per aquesta entitat de jugadors i per la solera de la penya i la solera del Formentera, a pesar que jo dugui dos anys a tercera divisió, no tots els equips poden tenir jugadors ni entrenadors de fora. I llavors també el Sant Rafel, a pesar que no hagi pujat, no hagi començat bé, penso que també ja és un equip en certa entitat i que anirà recuperant i que té jugadors també, que ha duit alguns jugadors i l'any passat el va dur de fora, cosa que els equips mallorquins no tenen. Sí que tenen una cosa, que a Mallorca pues, hi ha molt més jugadors, però també hi ha molt més equips. Què pot passar? Pues que hi ha equips com el Vinicius, que se li han anat tot, que crec que el Vinicius anirà recuperant una miqueta, però tots els bons pràcticament se li han anat, i llavors pues, hi haurà algun altre equip. Jo penso que jo se ten, se el Poblense, jo penso que recuperarà, i llavors pues, aquests equips que han pujat, que tenen molt bones referències, tant del Rafal com del Rotlet, que ningú comptava amb ells, que són equips que poden dar sorpreses, no? No, jo sí que vull al grano. Yo sí que voy al grano porque yo ya me conoce y el día que no vaya al grano, pues te diré, José, dame un abrazo que ya no voy más. Mira, del Formentera no voy a hablar porque no sé los temas de Formentera. Lo único que te digo es que ya estuve con su presidente, muchos amigos de Formentera, que les mando a todos un abrazo. Pero, una vez más dije... Pero vas para el Cacho y sí, de, sí, y sí. Para informar... Y sí, no, no, el Cacho, informar, no, el Cacho de, como de, con Mario, si no de, pasa nada. Yeah. Yo te digo aquí... Yo que me mojo, pero con piscina incluida. Mójate también, sí, sí, Formentera. Sí, mójate, de Formentera. Mójate. Yo te digo a ti, con el equipo que tiene Formentera, sí, tiene la obligación de estar entre los cuatro primeros. Ya lo dice aquí el David. En voz alta, espérate. Obligación, tremendamente obligación de estar entre los cuatro primeros. Por lo que tiene Formentera y lo que yo he visto. Y como está la tercera. En cuanto a mi peña, no tiene la obligación. Masiva. A Mario le han recortado el presupuesto y Mario... Mario se ha encargado dice, pero una cosa, dentro de que se le ha bajado el presupuesto, te digo yo a ti que Mario no va a permitir que el equipo no esté entre los cuatro primeros, porque mira, se han fichado dos de los mejores delanteros de esta categoría, dos, que esos son unos fichajes ofensivamente, vamos, que nos van a dar, mira, ese Pablo hay que hacerle un monumento, y a Lighton, este chico que se ha lesionado, otra, pero es que tiene a Pepito Bernat, a David Escandé, a Adrián Rosa, a los dos chicos de Coria. Es que el equipo que yo vi allí en Santulalia, yo no me fijo en el presupuesto que le han bajado, sino me fijo con la intensidad que está. Que la peña, te vuelvo a repetir, y dije allí y lo digo aquí en Radio Esi, que es mi casa, la afición de Formentera, la mejor de la categoría. Y la afición de mi peña, pues como siempre... Los Baqueta, Luis, Alberto, Carlos, están allí callados. Otros dan más ruido. Pero te vuelvo a repetir que transmitiéndole a Mario lo mejor del mundo, que es mi amigo, y que ahora no ha sido toda mi vida, mi amigo, porque hemos estado 10 meses enfadados, no pasa nada por el fútbol. Le he dicho, Mario, que tenemos que estar entre los cuatro primeros. Que sí, que le han quitado todos los años porque está la cosa. Yo muchas veces me has dicho lo de la aceituna del olivo. Cada vez quedan menos. Y dentro de que cada vez quedan menos, ha perfeccionado un equipito para luchar, que va a echar sangre. Al que le quiera ganar la peña, va a echar sangre. Joder, pues yo pienso que la peña tiene que estar entre los cuatro primeros. Y dedicarle este programa a mi amigo Parrita, a mi San Parrita, que me pasa con un hijo. Cuando me enfado con mi hijo, como me enfado con él. Que te quiero, Parrita. Sergio, ¿tú cómo bien, vos? Yo, hombre, viendo los resultados que dio el año pasado al Formentera, yo de candidato a que el Formentera estará entre los cuatro primeros. Porque bueno, así lo han planificado y así lo han comentado mismamente del club, ¿no? Que salía en el comienzo de que del equipo estaba preparado y lo habían mejorado para volver a estar entre los cuatro primeros por potencial y por lo que ha invertido, digamos, en la plantilla. Y después la peña igual. Yo pienso que la peña, a pesar de no darle continuidad a los jugadores del año pasado, a pesar de la gran temporada que hicieron, yo creo que Mario es hábil y como yo digo, cuando vas a los mercadillos, ¿no?, a los supermercados, ¿no?, siempre busca las mejores ofertas y tiene una vara que da con lo mejor, ¿no?, y convence a los jugadores, porque yo creo que esos dos jugadores que ha mencionado Lavi son dos jugadores muy muy importantes. Y bueno, ayer mismamente vimos que el año pasado había 7 jugadores en el campo, más los nuevos, más los que ha incorporado de los chicos de Sevilla y demás. Yo creo que será un equipo de los que también estarán arriba, ¿no? Yo creo que ha puesto Memo Joya, Peña, Formentera, vi el Mallorca B, que tiene un equipo muy joven, pero el entrenar mañana y tarde, el ser profesionales o semiprofesionales y teniendo a los entrenadores como Isotolo, que son entrenadores que están muy muy muy preparados, yo creo que estarán ahí arriba. Y después ahora es muy avanzado de decir quién será ese cuarto, pero Poblense, por ejemplo, se hablaba de que tenía una tremenda plantilla y está ahí abajo. No ha comenzado bien, pero pienso de que entre Poblense estará Poblense, Yosetense, alguno de estos. ¿Os puedo hacer de una pregunta, que soy entrenadores, a los dos? Tú también. Si yo fuera director deportivo, de mis borrachines, de mis veteranos, que los quiero mucho, que nos vamos a Ámsterdam. Fíjate dónde me los llevo. A los dos voy a hacer una pregunta. Yo soy director deportivo de Formentera o de La Peña, y os cojo a uno de los dos y os digo, Tolo o Sergio, con estas plantillas, si no estáis entre los cuatro primeros, os destituyo en marzo. ¿Te arriesgaría a coger uno de los dos equipos, Bartolomé Dardé? Sí, ¿por qué no? ¿Tiene plantilla? ¿Tú crees que tiene plantilla? Bueno, plantilla... No. Lo que pasa es que luego puede haber... Bueno, aparte no sé más, pero... Circunstancias... De salida, digo. De salida, sí. Correcto. Luego puede haber lesiones... Pero eso pasa en el fútbol. Digo de salida. Que no se pueden pronosticar lo que... Pero yo te pongo uno de estos dos equipos y tú estás convencido que puedes estar entre los cuatro primeros de la liga, ¿no? ¿Eh, Sergio? Totalmente. Bueno, pues todo está más claro que el agua. Sí, viendo lo visto, lo que hemos visto, es decir, si una plantilla, como está diseñada la de Formentera, que hemos visto los resultados que han dado, si se mejora, lo normal, y además su entrenador y su presidente lo ha dicho, que lo dijo él el año pasado, que se mejoraba para estar otra vez y estar compitiendo con los mejores y estar con los mejores. Después la peña deportiva, te digo una cosa, la vi yo lo he visto también, y igual que he visto a San Rafael, yo sigo pensando de que se han ido jugadores buenos, pero han venido jugadores buenos. Es lo que te he dicho. Es decir, que después, lógicamente, cada uno va a vender, lógico, cada entrenador tiene que ser el mejor gestor posible gestionar lesiones, prensa, lo que venga desde el exterior. Pero otra cosa que quiero darle un lance a favor a San Rafael. Llevamos cuatro jornadas y lleva dos puntos y nadie se sale del barco. Todo el mundo funciona con la labor de Vicente Román. El tío, ayer lo vi, parece que iba primero. Porque sabe dónde está y hasta ahora ha tenido mala suerte. En otro equipo, a lo mejor estaríamos ya viendo brujas y historias. Quiere decir que de aquí un abrazo al San Rafael y saldrá pronto de ahí. Bé, en Sergio ho ha apuntat una mica, però sorprèn tal vegada veure el Poblense en dos punts, veure el Sant Rafel en dos punts, veure el Mercadal en un punt, veure el Ciutadella, que està a 12. Dic que sorprèn de veure del que hem vist la temporada passada, no? No sé si això és producte del que deien tot abans, no? De que els pressupostos s'han rebaixat quasi al mínim, que no es paga ningú i que el futbol en aquesta categoria ara comença a ser ja bastant amateur, no? Aquesta és la circumstància més destacable o n'hi ha d'altres? Bueno, tu parlaves de sorprèn. Sorprèn, jo me sorprenen moltes coses. Una d'elles és que un jugador com en YouTube, que per jo és un jugador de tercera divisió bo i que estigui jugant a regional, i que hi ha tres equips aquí de Formentera i dos d'Eivissa i que ningú hagi fitxat aquest jugador. Això també me sorprèn. Fue el mejor el playoff el año pasado. El final playoff para mí fue uno de los mejores. Y això ho sorprèn, però... Yo digo una cosa, don jefe, mi Champions League. Digue. Dije el año pasado que el fútbol fue muy cruel, muy dañino con nuestra peña. Muy dañino. Porque si hay un equipo que tenía que estar en segunda B, no es el Lorca, es la Peña Deportiva. Pues lo mismo te digo este año, que yo a mi peña, yo sé que Mario, seguro que mañana dice que tiene seis lesionados y el domingo saca un equipazo, un equipazo con monotrabajo. Y referente a lo que decía antes, porque a veces no sé si lo digo bien con las prisas, decirte que los planteamientos, cada un entrenador hace su película y su estrategia para ganar. En este caso Mario acertó, pero es que te vuelvo a repetir, que Pandito, que es el cerebro de este equipo, como Mike, se pudieran haber quedado los dos en una hamaca y jugar los dos equipos con 10 en este partido, porque mi Pandito, si el balón no va por debajo, mejor que se quede viendo un documental. Y Mike, que es como Xavi o Iniesta, lo ves y dices que no, es imposible, así es que no. Es mi forma de decirlo de ayer. Ayer, si me perdonas, le comenté a un amigo que estaba conmigo viendo el partido, digo yo, hay cosas que no las acabo de comprender, y es que se riega el campo hasta casi a la hora de empezar el partido, y agua, y agua. Yo sé que esta es una estrategia para que el balón corra, para darle velocidad, sí. Pero claro, ¿de qué sirve regar el campo tanto si luego el balón está todo el rato para arriba? ¿Vosotros os sorprende lo que ha pasado en la pretemporada, en su caso? En su cas d'en Piquero. Us sorprèn o us va sorprendre ahir veure en Piquero en ses files del Formentera i no de la penya esportiva? Sorprèn que es màxim artiller de la temporada passada dins la tercera divisió nacional, es màxim golejador de la penya esportiva, per tant, no tingués oportunitat de seguir en la penya? Us sorprèn que hagués d'anar a fer una prova fora d'Espanya i que la penya no volgués esperar a veure quin era el resultat d'aquesta prova i si esperàs el Formentera per fitxar-lo? Us sorprèn tot això o no? I elegit per IB3 els millors jugadors de la tercera divisió. ¿Te puedo contestar yo que sé el tema? No, pues mira, has dado en un tema que precisamente lo sé por la directiva, lo sé por Mario Machea y lo sé por Diego Piquero, al que le mando un abrazo porque es un chaval extraordinario. Diego Piquero le dice a Mario, Mario cuenta con Diego Piquero, pues como con Pau Pomar, como con Pando, está planificando su equipo. Y Mario le dice a Diego Piquero, porque Mario, Diego Piquero, era su ojito derecho a la hora de estar este año de 9. Entonces, ¿qué pasa? Diego Piquero le sale una oferta de Rumanía y le dice a Mario que se va ahí. Y Mario, o Hungría, Rumanía, Hungría o Yugoslavia, Hungría. Y entonces Mario le dice, este lo sé por boca de Mario y lo sé por boca de Piquero, si no, no lo diría. Mario le dijo, mira, Diego, yo como entrenador me alegro que tú te vayas a probar un equipo, pero yo no te puedo esperar porque tengo que coger un 9, por si te quedas no me voy a quedar descalzo. Diego Piquero se siente como un poco molesto diciendo, coño, yo quiero seguir la peña, pero Mario, si me voy a lo mejor no me va a esperar. Entonces, ¿qué ha pasado? Un malentendido, ahí es donde yo voy, cuando digo que en la peña hace falta una persona, se llama X, que aparte de Mario y la directiva, diga, tranquilo, vete y vuelve. Y si no te queda, no arriesgamos. Lo que pasa es que Mario dijo, este se me va a ir, el máximo goleador mío, todo lo que le ha ayudado siempre, y resulta que luego me voy a quedar sin 9, sin embargo Formentera lo fichó, le dio esa tranquilidad que aunque se quedara o no, que se fuera a probar. Por eso digo que había un mal, pero Mario quiere mucho a Mario Piquero, muchísimo, a Diego Piquero, y Diego Piquero, yo estoy convencidísimo que le hubiera encantado seguir la peña. Ahora se ha ido a un gran equipo y Formentera la ha esperado. Mario no la ha querido ni que no ha querido jugar la peña. No, fíjate qué tontería qué cosa. Però el fet de que a lo millor, i ara comentaran també en Sergio Ventolo quina és la seva opinió, a lo millor un jugador tan important que es mereixia d'alguna manera aprofitar l'oportunitat si és que li sortia per jugar un equip de primera divisió encara que fos fora d'Espanya, potser es mereixia una atenció. Sí, l'any passat se fue Pepe Bernat 4 dies i en el play-off Mario Machea le dijo, ten suerte y prueba. Ja. Quiere decir que en eso Mario Machea le deseó toda la suerte. Bueno, pues no sé si... No sé què ha podido passar aquí. No sé si ha set culpa de ser directiu o de qui hagi set. Evidentment, qui ha aprofitat la circumstància, i jo crec que de manera molt positiva i molt acertada, i amb molt de seny, ha set el Formentera. Sergio. Hombre, yo pienso... que es un futbolista que ha marcado bastante goles. Yo creo que se ha merecido, digamos, el haberlo tenido un poco ahí en cuenta, porque bueno, si también ha salido esa oferta porque es una tremenda temporada la peña. Y yo pienso que yo, por ejemplo, yo como entrenador, yo lo hubiese esperado, ¿no? Porque Piquero no mete un gol si no tiene los compañeros que tiene, ¿no? Pero está claro que es una temporada increíble, ¿no? Y después otra de las cosas que yo haría un esfuerzo, evidentemente, mirando por cómo está la situación y demás, que no es fácil de fichar un delantero y más conociéndolo, yo personalmente hubiese esperado a Piquero hasta el último día. Es una muy buena pregunta para Mario, que evidentemente es el que ha tomado la decisión porque tiene el máximo poder en la peña deportiva. Y después, lógicamente, de ver de que si tú no lo esperas puedes reforzar a un rival donde tú te vas a enfrentar, que es el Formentera, y será un rival directo a cara de un playoff. Yo creo que el que haya tomado la decisión, llámese directiva, llámese Mario, pues respetable, pero yo creo que si hubiese merecido Piquero una espera, ¿no? Asimismo, un día hablando con Mario se lo comenté, ¿no? Y que yo creo que es un futbolista que yo creo que se ha ganado el haber esperado al menos, y si el chico pues hubiese quedado por allí, pues también yo creo que la Peña... Bueno, sí, ¿eh? Exacto. Sí. Bueno, también pienso una cosa, que también ha acertado, porque Pablo... Sí. Y el crédito es, vaya dos delanteros que ha fichado Mario, si estuviera, los tres no podían estar. Sí, pero tú por ejemplo, ahora realmente puedes valorar de que no sabes tú si Pablo te va a meter 27, te va a meter 20, que no dudo. O mete 12, que no dudo, pero el tener Piquero es una garantía. No, para perdona, mi opinión, Piquero... es una garantía, aparte conoce Mario ya no de un año, ya, conoce al equipo, tiene compañeros, y es mucho más fácil que jugadores que se incorporen, que sean buenos, pero y te pongo el ejemplo del año pasado, Carvajal, te pongo un ejemplo, sí. Carvajal, espectacular como jugador, al final aquí, al final el delantero es gol y el rendimiento y los números dices ahí, Sergio, que un 9 cuando viene de seguro de que no está escuchando Piquero, y yo es que he hablado personalmente con él, y he hablado con Mario, y es que te lo vuelvo a repetir, es casi un despista y raro, porque yo estoy seguro que Piquero, estaba encantado de seguir en la Peña. Seguro. Segurísimo. Y Mario quiere a Piquero con locura. Pensaba que si se iba a quedar sin delantero, el otro pensó que no le ha dado confianza. Tal, cuando si es como un padre para Piquero. Si es que Mario es como un padre para mí. Es como todo lo cuando a mí yo me enfadaba y si era mi padre. Pero ¿por qué, por ejemplo, el Formentera ahí llámese Luis, llámese el presidente, se mueven rapidísimo y hacen una gestión increíble, porque Formentera ya quería incorporar a un futbolista, a un delantero, se veía venir, ¿no? Sí, pues vaya delantero que ha incorporado. Al mejor de la categoría. Pues, si me permites, pues, yo increíble. Pienso que aquí alguien ha fallado. Claro, si te lo estoy diciendo. Consciente yo. O inconscientemente. A mí me encantaría haber visto una delantera Paolo Piquero, bueno, que jugaron con nosotros en aquel partido contra el Mallorca. Pues, porque sí, son dos buenos jugadores que se hubieran complementado. Ayer vimos a Paolo. Yo, Paolo es un jugador que me encanta. Lo hemos visto y está aquí en el Isleño. Pienso y... que el año pasado ya lo pudo haber firmado la Peña y no haber esperado este año. Pero así todo, yo pienso que... Mira, si los dos, si el año pasado estaba Piquero y estaba Carvajal, este año podían haber estado los dos. No sé por qué. Yo no me puedo meter en las cosas interiores ni de los entrenadores ni de los clubs. Pero que algo ha fallado, es una garantía, pero, es una garantía de, bueno, de tú tener un jugador que conoces y que merece. Yo pues mira, se mereció la pena y sin despreciar los dos chicos que han firmado, que son dos grandísimos delanteros, dos buenos jugadores, pero yo sinceramente te digo que yo Piquero se hubiese merecido. Pues mira si Dios es justo, que mi directiva me está escuchando y le mando un abrazo. Cuando Piquero tiene el año, Paolo tiene el año pasado el percance con el Isleño, que me voy, que no me voy, que se enfada, que no se enfada, yo, a mi Sisamón, a mi Llosa, a mi Corda, yo los cojo. Digo, fichar a este futbolista. Yo estaba enfadado con Mario. Digo, fichar, decirle al cabezón que ficha a este futbolista. Como dice Tolo, complemento para Piquero es Paolo. Si es que me han hecho la mejor delantera de la categoría. Si es que lo hubieran hecho. Entonces te digo, por eso hay una persona que la Peña falta. Alguien falla a decir, un momento, aparte de la opinión de Mario, la opinión de Piquero, hay una persona, reunirme en medio de los dos y un toma de daca antes de decir sí o no. Y a veces hay que frenar estas cosas porque se ha ido un jugador importantísimo al equipo rival, es un club, como Pepito Bernal. ¿Eh? Ver, es un club, yo pienso que independientemente que siempre un entrado más quiere lo mejor para el equipo, porque él es el que le va a tocar de trabajar, de gestionar, está todo el año ahí. Yo pienso que el club eso también lo tiene que valorar. Un jugador que te ha dado 27 goles, eso ojalá meta los dos morenos. No, probablement ha set un error de la Peña Esportiva Santa Eulària. No és fàcil, I ha set un encert del Formentera, vale. Perquè al final, fitxant els millors jugadors de categoria, encara que fos de la temporada passada, sense tancar-se a la possibilitat que aquest jugador se n'anés fora d'Espanya a jugar, jo crec que va ser un èxit per part de la directiva que presideix en Felip Portes. Bé, el temps va passant, hem parlat molt de la tercera divisió, parlem una mica també de l'Interpobles que acaba de començar, duim dues jornades. La veritat és que alguna que altra sorpresa, no? Perquè en aquestes dues primeres jornades veiem un equip com el Ràpid que no ha guanyat cap partit en les dues primeres oportunitats que ha tingut. Un equip com l'Atlètic de Jesús que va demostrar per què era competitiu la temporada passada, arribant en el darrer moment sent pràcticament candidat a guanyar la Lliga i a poder disputar l'ascens a la tercera divisió nacional, i equips que veurem a veure quin mida realment daran després dels canvis que hi ha hagut dins la seva pròpia estructura, com és el Portmany, que pareixia que començava Danley Ford i que de repente ha tingut una primera frenada, no?, en aquest derbi que enfrontava, derbi municipal entre el Portmany i el Luchador, que va acabar amb empat a 0, no? Com vaig aquesta temporada dins aquesta Lliga que ja no només l'Interpoble, sinó després la regional, és cada vegada més competitiva, cada vegada més interessant, cada vegada també té més gent darrere, més aficionats que van al camp a veure els partits, i que pot ser aquesta temporada també, crec que la primera temporada que el municipi d'Eivissa té, me pareix que són 3 o 4 equips, no? Que vull dir que això tampoc no entra dins lo normal, i en parlarem d'això també, un programa d'aquestos, però com vaig aquesta lliga regional? Yo he visto, cuando puedo veo la regional, sobre todo el Puigdenbar, donde tengo mi hijo que juega, cuando lo pone Buti, mira, de momento lo pone y estoy contento, y si no lo pone, pues que jueguen sus compañeros, pero voy a ver el Puig. Decirte que para mí el Puig es un equipo muy modesto, con un grupo de amigos que Buti está muy feliz con los chicos, y Buti ha tenido oferta de un equipo superior al Puigdenbar, sí. y se ha quedado por sentimiento a esos niños y porque no le han fallado. Y a Manolo, el presidente, decirle que chapó. El Pulmay tiene que batir líneas porque ha fichado a los Suso, ha fichado a Dani Humá, ha fichado a Pue... El Pulmay este año... Si el Pulmay, han mira, a seus jugadores mira, que los que tienen que haber tenido, lo, como claro. Hemos dicho siempre. Y el Pulmay ya, si este año no sube a tercera, que la directiva Forneri ir en una zodia a coger Raón y ya está. Porque que si este año ya no sube, es imposible. No sé, Tolo, o sea, que yo cuando puedo voy a ver regional y decirte que a mí el Puigdenbar va a ser un equipo muy empeñoso toda la Liga. Bueno, això ha acabat de començar. Com m'ho ha dit, el Portmany és un equip que ha començat molt fort, en el sentit que ha fet una sèrie de fitxatges. Jo crec que tots els jugadors titulars han jugat a tercera divisió. Crec que és un equip que, si estàs a tercera divisió, estiria mitja tabla per amunt, en tots aquests jugadors que tens, ben durs, ha de ser un equip bon de tercera divisió. Tenim el Puigdenbaix, com ell ha dit molt bé, que és un equip molt ben treballat i com gent jove i que té que estar dalt. I també tenim el Ràpid, que el Ràpid, a pesar de que no ha guanyat els dos partits, té molt bon equip. Llavors, pues hi ha una sèrie d'equipos que poden dar la sorpresa, perquè són equipos que realment no se compta teòricament amb ells, però que juguen molt bé. Tenim la ciutat d'Eivissa, que té un equip, una sèrie de jugadors que estaven amb el Isleño B l'any passat, que tots coneixem i que són gent que juguen molt bé, i llavors, pues, entre el Jesús, i jo no vull dir equipos, perquè hi ha uns equipos que poden ser sorpreses, o sigui que han de veure que passin un parell de jornades amb això. Sí, no, ara en los cuatro partidos, los dos partidos que se llevan, realmente lo más sorprendente el Rappi, ¿no? Después del temporón que hizo el año pasado, y donde bueno, por lo que se ve, el Rappi este año ha puesto las cartas encima de la mesa y su entrenador salió diciendo de que el equipo lo quería meter en tercera división, lo cual sorprende por los resultados del comienzo. Sabemos que esto es muy largo, que ahora la regional pues es para ir potenciando a cara de la preferente, pero sorprendente a mí, por ejemplo, los dos partidos y con los equipos que con el PUS, sí, le podía haber problema porque estamos viendo que el PUS cada día está mejor cada año, está más cerca de competir por el primer puesto y está cerca. Pero sorprendente el partido, por ejemplo, que pierde con el Ciudad de Ibiza, a pesar de que tiene el Ciudad de Ibiza chicos jóvenes y demás, pero yo creo que un equipo que lo forma para quedar en tercera, estos partidos no se te pueden ir. Después, el tema del derbi del Portmany, pues lógicamente una vez más, un año más, pues el Portmany quiere intentar de ascender. Lógicamente se han incorporado jugadores como David Prat, como Carlos Fernández, como los Suso, como los Puet, como Víctor. Yo pienso que tiene el equipo el mejor a cara de, de conseguir el objetivo. Después en esta liga, lógicamente, tenemos que contar con los Rappi cuando se recupere, con los Pusu y algunos más ahí que seguramente, como hemos visto en estos años atrás, darán problemas. Pero yo apuesto claramente por un Pourmaï que es un esfuerzo importante. Y jugador. Y otra cosa, por el bien del fútbol y el deporte, ya no hay campos de tierra en toda la isla. Felicidades al Ayuntamiento de Santulalia, Santa Gertrudis, tiene su campito para que disfruten sus niños de ese césped, y el Ayuntamiento de Santulalia, como todos los ayuntamientos, chapó para todos. Ya no hay campos de tierra en Ibiza, chapó. Molt bé, ha passat esa història. Parlant també de la Liga Nacional Juvenil, aquestes dues primeres jornades que s'han disputat, amb un Pourmaï que ha guanyat aquesta jornada en el Mallorca B, és un bon resultat. Sorpresón, según dice. Aconseguint a casa un 2-1, la penya que no podia amb el Son Oliva. No, però no pudo por lo que te lo he dicho, que yo lo vi. Perdia a casa 1-2 i el conjunt del Sant Jordi que perdia 2-1 davant del Vila Carlos, el Pourmaï que ara és quart, la penya és vuitè i el Sant Jordi és 14. No sé com veig aquesta lliga, interessant també en quant a que tenim jo la presència de tres equips ibicencs. Un apunte que hablen ellos y ya lo dejo. Solo voy a hablar de la penya porque lo vi con Nelson Oliva. Le pido a los árbitros una vez más, que os he apoyado siempre, cuando haya esas jugadas, que no hay violencia, no hay agresiones, hay un barullo, le dan la mano, si el árbitro le saca amarilla, la peña sigue con 11 y le gana a Son Oliva seguramente con 11. Estas cosas y esos puntos determinan y felicitar al Pourmaï por ganarle al Mallorca, que todo el mundo dice que un sorpreso. Y a San Jordi, mucho ánimo a los chavales jóvenes, y ese es el futuro del equipo de la isla. Hombre, yo pienso que los tres equipos están bien estructurados y que van a hacer una buena temporada. La verdad es que el San Jordi parece que es el que más estructurado está, pero esto acaba de empezar. Hay que ver el potencial de los demás equipos, ¿no? Yo al San Jordi lo he visto, lo vi el primer partido y me parece un equipo muy interesante, muy interesante. Yo a la peña no, los informes que tengo, pues los chicos incorporaron del Rappi con un año más de experiencia el año pasado, después del ascenso. Yo creo que este segundo año pues el habrán sacado conclusiones y seguramente mejorará la peña. El Pourmaï después del ascenso y después del anterior año, pues creo que igual tendrá esa experiencia que saber, y a la vista está que bueno, le ganaron al Mallorca. Pero yo apuesto por un San Jordi. Los vi, me gustaron, tiene un potencial bastante, bastante interesante. Aparte, la mayoría de los chicos vienen de jugar el año pasado juntos y creo que han incorporado jugadores con calidad. Y yo pienso que tiene un equipito, a pesar de no empezar bien, creo que tiene un equipito para estar arriba. Inclusive, tengo ahí el chico este, el entrenador del CIDE, Tony, que lo conocía, fui a verlo y por lo que se comenta por Palma es que el San Jordi es uno de los candidatos a estar ahí arriba y bueno, me parece que tiene un equipo bastante interesante. Y mandarle un abrazo a los seguidores del fútbol base, entre ellos tu jefe, y a mi amigo Juan Antonio Noguera Musona, que está muy metido ahora en la peña porque los chicos de Rappi les tienen un cariño especial. Y Musona estaba el sábado allí, tenía un berrinche por la jugada determinada que te he dicho, que hasta el árbitro ya hablé con él, y es cuando yo hablé con él educadamente, que tú me has enseñado, gracias, me dijo, a lo mejor no lo tenía que haber expulsado, pero me lo ha marcado en línea, pero bueno, son jugadas determinadas. En fin. El fútbol base tendrá en guany un nou reglament, una nova disposició que obligarà que jo, ja esta temporada passada, en parlava molt d'això, de les oportunitats per als lots petits a unes edats determinades que tinguin l'obligació els entrenadors de posar-los com a mínim dos quarts, saben que en les categories més petites... Sí, que tenen que jugar. En les categories més petites juguen quatre quarts, hi haurà l'obligació de que juguin dos quarts. Jo crec que és una de les millors iniciatives i les millors mides que s'han pres en aquests darrers anys, en aquesta darrera dècada en el món del futbol, perquè quan parlem de lots de 6, 7, 8, 9, 10 anys, 11 anys, estan parlant de lots que creixen, que es formen i que necessiten les mateixes oportunitats. Siga en els 6 anys molt bo, siga en els 7 anys molt dolent. Tots necessiten les mateixes oportunitats. Me queda un minut i m'agradaria aprofitar-lo. Normalment sempre ho feim al principi, però vull enviar una abraçada molt forta a dues famílies, En aquest cas, a la família de Zapatanca, en aquests darrers dies s'ha mort una persona, diríem, que ha set un puntal dins de Zapatanca insular, en Campano, ha set president d'Escupatanca Sant Antoni, un home molt estimat, un home molt considerat dins el món de l'esport i un home que deixarà un buit, en aquest cas, molt important dins del món de Zapatanca. I també un record per n'Antonio Conde, el president d'ADIF, de l'Associació de Discapacitats, que també ens deixava en aquests darrers dies. Res més, ho deixem aquí. Tertúlia, que tornes dilluns que ve, serà ja a Ràdio Èxit i a TEF, com sempre. Res més, molt bones tardes.